tiempo pa' verte, mija, ando ocupado. Que sabías que soy un perro vago. No es tu culpa y sabías en lo que ando. Tantas llamadas perdidas por andar ondeado, viendo la vida como cap. Me desplazo y me les pierdo un rato. Traigo racha de cabrón, valgo verga pa'l amor. Tengo una puta adicción, curas de 10 en calzón. Pero no encuentro tu amor, puta mala situación. Traigo un pinche movizón, 3 días sin bajar avión. 2 días nomás yo te doy, pa' que vuelvas corazón. Ya no le hagas emoción, si soy tu mejor opción. Fuerza, re. Mija, no te asustes. Te tomos. Soy todo tuyo. ¡Ay, ya! ¡Compa Alex! Pura clave especial, viejo. Así es, viejo. ¡Arriba la empresa! Empresa SM. Un whiskacho pa' la panza y le caigo a tu casa. Traigo rosones y una serenata. Yo soy tu papi, mija, cambia tu acta. Aguas, voy confiada y sin sueño plebada. Pa' que me pare no de estar pelada. Traigo a la flota seleccionada. Traigo racha de cabrón, valgo verga pa'l amor. Tengo una puta adicción, cura de 10 en calzón. Pero no encuentro tu amor, puta mala situación. Traigo un pinche movizón, 3 días sin bajar avión. 2 días nomás yo te doy, pa' que vuelvas corazón. Ya no la hagas emoción, si soy tu mejor opción.